desearte lo mejor a ti. En un día que jamás podré olvidarlo, fue que Cristo me habló al corazón. Mira, mis manos fueron clavadas en un madero y una lanza mi costado traspasó. Y en vez de agua me dieron vinagre, y todo esto lo hice yo por ti. Traspasó.